pues gracias por venir hasta aquí y gracias por atender a esta novela Entre las hojas escondidas de David Muñoz Mateos, del que nos hablará él mismo, ¿no? Gracias a La Fuga, a la librería, por persistente atención con esta casa. Y gracias a Extra Rosa, porque lo conocemos sin más de lecturas, ¿no? Desde su primera novela a lo más reciente. No me voy a detener mucho, pero sí agradecerte que estés con nosotros y que planteéis esta mesa como una especie de charla abierta en la que nos dejemos hablar, ¿no? Isaac, gracias. Muchas gracias. David, gracias por estar aquí. Muchas gracias. Gracias. Bueno, buenas tardes a todas y a todos y gracias. Y vamos a intentar que sea una charla entre nosotros más que una presentación sin más, porque además el libro da para mucha charla. Bueno, primero gracias a La Carbonería por acogernos y gracias a La Fuga, gracias Luis y gracias a la editorial también, Muñeca Infinita, y gracias a ti, David, por tu magnífica novela de la que ahora hablaremos y por esta presentación. Yo decía antes de sentarnos, le estaba diciendo a David que esto había sido una cita ciega, porque yo no sabía nada de David, no había leído nada tuyo antes, no te conocía, y me fié totalmente de Luis, que para esto es uno de mis libreros de confianza de hace muchos años. Lo que pasa es eso, que las citas ciegas a veces salen mal, a veces uno te propone un libro y luego resulta que el libro no te interesa nada. En este caso no ha sido así, o sea, es una novela magnífica, lo digo ya por adelantado, una novela magnífica, pero que además me interesa especialmente, no solo que me gusta, es que me interesa especialmente. Hay por ahí, ahora estoy acordándome que aparece por ahí nombrado Juan Benet en algún momento de la novela, y yo recuerdo un texto siempre que tenía Juan Benet donde distinguía el gusto del interés, ¿no? Hablaba de las lecturas que le gustaban y las que le interesaban, y a veces coincidían las dos cosas. A veces que te gusta algo pero no te interesa, y te gusta, y a veces te gusta hasta con un placer culpable, ¿no? Es decir, esto no debería interesarme, pero me gusta mucho. Y hay veces que te interesa algo, pero en realidad no te acaba de gustar, no acaba de... En este caso digo que se dan las dos condiciones. O sea, es una novela magnífica, pero aparte me interesa mucho el tema y todo lo que el tema pone en juego, que ahora referiremos, con lo cual reitero el agradecimiento a Luis por su tarea de celestino de habernos puesto en esta cita ciega, ¿no? Yo decía que no había leído nada de David, pero luego me he dado cuenta que sí que te había leído como traductor, porque me ha llamado mucho la atención tu labor de traductor. Cuando vi en la bio que habías traducido, entre otras, a Rebeca Solnit, pues busqué a ver qué es lo que eran tus traducciones, porque en efecto me di cuenta de que sí que te había leído, de esa forma peculiar que es de leer a alguien, que es leer sus traducciones, y además me llamó especialmente la atención que hubieras traducido uno de los libros que yo creo que del que más he tirado, que más he usado, que más he regalado y que más he recomendado, que es el de Rebeca Solnit, del de Un paraíso en el infierno. Libro del que luego podemos hablar también, porque tiene también muchos puntos en común con una novela que nos está hablando también de lo civilizatorio y lo precivilizatorio y de la comunidad y de muchas cosas, ¿no? Que pone también. Pero la verdad es que, después, tirando de ese hilo de tus traducciones, me voy a desviar un segundo, porque me llamó mucho la atención, porque yo no sé si uno elige sus traducciones, si tú propones los libros. He visto que has trabajado mucho con Capitán Swing, por ejemplo, no sé hasta qué punto tú propones libros, pero me llamó mucho la atención ver lo que habías traducido, porque hay una serie de elementos comunes, evidentes, sobre todo cuando estamos leyendo esta novela, de la que ahora nos referiremos, ¿no? O sea, me di cuenta de que había traducido títulos como Reserva de musgo, una historia natural y cultural de los musgos, El guillomo, abundancia y reciprocidad del mundo natural, El tiempo del fuego, historia de un incendio en un mundo más cálido, Asilvestrados, el regreso de la naturaleza a nuestras tierras, Una trenza de hierba sagrada, saber indígena, conocimiento científico y las enseñanzas de las plantas, Un tiempo más salvaje, medicina sagrada, El fuego del fin del mundo, Manual de supervivencia, Diario del naturalista. O sea, evidentemente, si uno une los puntos, sale un dibujo muy claro de una serie de intereses y temas que están ahí y que además, como digo, tienen mucha conexión con el libro del que vamos a hablar hoy, en el que varios de estos títulos se podrían haber aplicado perfectamente hasta la novela. O sea, por eso digo, ¿tú eliges tus traducciones? ¿Son intereses que están ahí? A mí me dan a elegir. Y luego yo elijo. Y es verdad que todo lo que tiene que ver con la naturaleza me ha interesado mucho y lo he trabajado mucho. Y es que me ha gustado mucho siempre traducir temas de naturaleza y ponerme a buscar nombres de pájaros, nombres de árboles, nombres de fauna, flora. Todo eso me ha gustado mucho. Entonces por eso los he elegido. Y era un tema del ecologismo, la naturaleza, que me interesaba mucho. Claro, yo es que viendo tus traducciones entendía algo mejor la novela también. O sea, entendía que eran... Y además traducciones que entiendo que te han acompañado durante la escritura de esta novela, que no sé cuántos años has estado escribiendo, pero supongo que muchos de esos libros se han intercalado con la escritura. Totalmente. Y habrá habido cosas de esos libros que han acabado en la novela, ¿no? Sí, sí. Centrándonos ya en la novela, entre las hojas escondido, que es el título muy bello tomado de un poema de Garcilaso que cierra el libro, nos cuenta la historia de Samuel, un joven que un día fue niño salvaje, ¿no? Podemos llamarlo así, como te refieres en algunos momentos en el libro, que vive en una aldea deshabitada en los montes de Zamora, en concreto en Santa Cruz de los Cuérragos, que es un nombre que yo cuando leí creía que era inventado. Pensaba que era un nombre inventado porque es muy sonoro, porque es muy rotundo, es muy, muy poético, pero además porque le dije a mi hija chica, digo, búscame en el diccionario que es Cuérrago. Claro, me dijo que Cuérrago era, ponía que era un cauce, pero que también había una segunda excepción que era canal por donde corren los orines y excrementos de los animales en los establos. Me parecía fabuloso un pueblo que se llamara Santa Cruz de los canales por donde corren los orines y excrementos de los animales, y más con esta historia de cuentas. Entonces yo pensé, digo, esto es un nombre inventado, no puede existir. Pero no, fui a buscarlo y en efecto existe. Santa María de los Cuérragos en la Sierra de la Culebra, ¿no? Entre España y Portugal, que entiendo que es un territorio para ti muy familiar, ¿no? Donde has querido situar esta novela, ¿no? O sea, es tu zona donde... Bueno, es una zona que a mí me ha gustado mucho siempre. No es exactamente la zona de mi familia, de donde viene mi familia, pero es una zona que siempre, a los que somos de Zamora o del noroeste, es una zona que nos fascina mucho porque es donde está la mayor densidad de lobos de Europa Occidental. Uh-huh. Entonces esta idea de que es una zona donde la civilización no ha llegado a imponerse y no ha llegado a expulsar a lo salvaje, y ahora con la despoblación lo salvaje está regresando. Pues claro, yo cuando estaba traduciendo todos estos libros sobre naturaleza, libros sobre lobos, libros sobre osos, libros sobre naturaleza salvaje, me daba cuenta de que había una historia que contar también ahí, que no eran solo en las montañas de Estados Unidos donde volví a los salvajes, sino que en muchas zonas de España también estaba pasando. Y me dije, me apetece poner la vista ahí, me apetece contar esa historia, que luego se transformó en otra cosa distinta. Pero digamos que en un origen yo creo que lo que quería hacer era un libro de naturaleza sobre la Sierra de la Culebra, y luego se transformó en otra historia. Uh-huh. Bueno, el narrador de la novela de Entre las hojas escondido, que inevitablemente por ciertas similitudes biográficas acabamos en algún momento siempre identificándolo con el autor, que ahí entiendo que muchos elementos comunes entre el narrador y el autor, siendo una ficción, siendo una novela, ¿no? Luego nos aclarará si existe alguien parecido a este Samuel. El narrador de la novela regresa al pueblo para reencontrarse con Samuel, que es este niño que en origen fue un niño salvaje, un niño lobo, un niño feral, ¿no? con quien había compartido infancia y adolescencia, y sobre el que quiere escribir un libro, porque, como decía, porque Samuel fue durante un tiempo indeterminado, que no acaba tampoco de concretarse, fue un niño salvaje, es decir, un niño abandonado, un niño perdido, un niño criado en la naturaleza junto a animales, a lobos en este caso, ¿no? Entonces, la novela que sigue el hilo de los encuentros, de las conversaciones, de las salidas al monte, esta es una novela muy... muy, muy caminada, ¿no? En la que hay muchas caminatas por el monte. La novela, como digo, al mismo tiempo que es una novela y una especie de ficción biográfica sobre este Samuel, sobre este niño salvaje, tiene también algo de apuntes posibles para un ensayo sobre los niños salvajes, ¿no? Es decir, ahí a partir de una serie de, me imagino que os suena a todos estas historias de niños salvajes, que ha habido muchos casos históricos documentados, pero también hay muchos casos que tienen, que yo creo son ya leyendas o que forman parte del folclore popular, ¿no? De muchas figuras así, de muchos niños que en algún momento dado se perdieron o fueron abandonados, pero que además está muy presente en toda la literatura, todos nos acordamos del libro de la selva, aunque sea por la versión Disney, ¿no? Todos hemos visto ese tipo de historia de niños, en este caso Mowgli, que creo que también era criado por lobos, ¿no? Que era también una historia así parecida. Entonces, como digo, a partir de todos estos casos, que de hecho en algún momento enumeras también muchos de estos niños, aquí hablas de Víctor de Labeirón, que es uno de los que más aparece en el libro, ¿no? Pero hablas también de Pedro de Jamelín en Alemania, María Angelique en Francia, Amala y Kamala en la India, Marco Rodríguez en Sierra Morena, el niño lobo descubierto por los monjes de Gese en la Edad Media, o los casos más recientes de niños ferales en Siberia, en Colombia, en Uganda, en Camboya, O sea, hablas de, uh-huh. De hecho, hay muchos más enumerados en el libro que vas, en algunos casos, apuntando, en otros desarrollas un poquito. ¿De dónde viene este interés por los niños salvajes? Que una vez que uno lee el libro lo entiende, es un tema fascinante, ¿no? Sí. Pero no sé cuál es el punto de partida o dónde te encuentras tú a estos niños salvajes por los que decides escribir una novela. Pues... Bueno, los primeros niños salvajes que yo conocí fueron también los de la ficción. Fue Mowgli, Tarzán, Rómulo y Remo. Y ya era un tema que me interesaba, que me gustaba, esta idea de vivir con animales, de tener con los animales una relación casi de igual a igual, una relación de intimidad. Sin embargo, yo creo que fue con Víctor, que Víctor fue el primero que yo descubrí que era real. Cuando yo tenía 16 o 17 años, lo vi en el libro de filosofía de primero de bachillerato, la historia de Víctor, que Víctor era un niño abandonado con al poco de nacer, que lo descubren con 12 o 13 años, que no habla y que había sido criado por animales. Entonces, el hecho de que todas estas historias fueran reales, o sea, de que estas historias pudieran ser reales, de que fuera posible que un niño estuviera criado por animales, a mí aquello me fascinó. Y bueno, yo creo que seguí investigando y seguí pensando en ellos cuando me puse a traducir sobre naturaleza, a pensar más en la relación con la naturaleza. Estos niños me daban una puerta de entrada a todos esos temas, porque al final lo que plantean es que el límite entre lo humano y lo animal se desdibuja. No está claro dónde termina lo humano, dónde empieza lo animal. Nuestra relación con la naturaleza también es distinta. Nos vemos como mucho más integrados dentro de la naturaleza. Nos obligan a preguntarnos qué somos, si somos esos seres desvalidos que ellos parecen ser, que no pueden hablar, que andan a cuatro patas, que no tienen, que son animales prácticamente. Hay como un vacío ahí, es como mirar un abismo. Hay algo de atracción, de fascinación, pero al mismo tiempo algo de rechazo. Entonces todo eso me interesaba mucho. Y en realidad, yo esto, la novela empecé a escribirla. Lo primero que quería hacer era una historia natural, una descripción de la naturaleza de la Sierra de la Culebra. Después. Digamos que yo la novela la vi como una escultura ahí puesta que tenía que describir. La primera pata fue la Sierra de la Culebra, la segunda pata fue el colegio. La idea de un colegio como aquel al que yo fui, donde había un proyecto de integración para niños con necesidades educativas especiales. Y la tercera idea fue la máscara. Unas máscaras que en Zamora, en todo el noroeste ibérico, hay unos, no sé si por aquí hay, unos rituales en torno al 1 de enero. En los que alguien del pueblo se pone una máscara, una especie de diablo, sale a la calle y digamos las fuerzas buenas del pueblo tienen que matarlo. Eso permite que la naturaleza, que el ciclo de la naturaleza recomience, comience el año, etc. Entonces, en torno a esos diablos, en torno al colegio y en torno a la sierra, me di cuenta de que esas tres patas hacían muy bien clic con la idea del niño salvaje. Niño salvaje como representación de ese mundo salvaje de la sierra, como proyecto dentro del colegio y luego como personaje dentro de la comunidad rural con la máscara del diablo. Claro, es verdad que todas estas historias de niños salvajes de las que hemos hablado antes, es verdad que cuando aparecen lo que ponen en juego son una serie de temas que tienen que ver en efecto con todo lo que has dicho, ¿no? Con esos límites entre lo humano y lo animal, entre la naturaleza y la civilización, lo salvaje y lo domesticado, ¿no? Pero al mismo tiempo el niño salvaje es una especie de espejo en el que nos vemos y que dice mucho además de nuestro momento histórico, de una serie de anhelos, de deseos, de miedos que tienen que ver con nuestra relación con la naturaleza también en este caso, ¿no? Y que aparecen ahí. A mí me pasó estos días que cuando estaba leyendo tu novela se me cruzó una noticia, pensando precisamente en los niños salvajes, en estas historias que a veces pueden parecer hasta inverosímiles, ¿no? De esos niños que han estado durante tanto tiempo perdidos en el... Y su difícil, además, reintegración luego, o su difícil integración, el cómo muchas veces se resisten a esos intentos por educarlos, por enseñarles el lenguaje, por socializarlos, ¿no? Y se me cruzó con una noticia de estos días, que habréis leído también algunos, que es la de... Es como el reverso es oscuro de esta historia, que es la historia de los tres niños estos que han estado encerrados por sus padres durante 3 años, me parece, que salía ahora porque empezaba el juicio, ¿no? Entonces leía el otro día la noticia mientras estaba con tu novela, y la noticia hablaba de tres niños que han estado 3 años, con edades entre los 6 y los 9 años, sin ver la calle, sin ver prácticamente el sol. O sea, es todo lo contrario, ¿no? O sea, claro. En un estado también de encierro, de abandono, pero bueno, contaban que vivían en una casa con jardín y con césped, ni siquiera habían visto el césped, o sea, no recordaban lo que era el césped, y al mismo tiempo tenían problemas también porque no se habían socializado, tenían problemas de expresión, de motricidad, de lenguaje, o sea, había algo ahí, ¿no? Entonces, pensando precisamente en la historia que tú sitúas, no en hace un siglo, no en otras épocas o en otros lugares, sino que la sitúas aquí y en una fecha más o menos reciente, es decir, hace 20 años prácticamente, ¿no? De repente me encontraba con una historia que tiene algo también de esto, ¿no? Que también nos está diciendo algo de qué somos cuando estamos en sociedad o cuando no estamos en sociedad. Sí. Bueno, lo que tú comentabas antes, de que es algo que me parece muy interesante, y muy interesante con relación a la novela, sobre estas historias que parecen inverosímiles. Uh-huh. Es que en realidad lo que más me fascinaba de los niños salvajes era si su historia es real o no. Claro. Están ahí, están todo el tiempo en la duda, entre la ficción y la realidad. Y eso muchas veces, hay muchos estudiosos que han analizado estos casos y que se dicen que en realidad los niños salvajes, la idea de que los niños son criados por animales, lo que hacen es esconder una crueldad previa, que es el abandono por parte de los padres, que es el encierro por parte de los padres. Dentro de los niños salvajes aparece también Kaspar Hauser, que fue un niño encerrado en una granja y que sale con 14 años y circulan leyendas sobre si era un príncipe alemán, si no. Entonces, yo creo que lo más interesante, lo que más me gustó de todo esto era eso, la posibilidad de crear a un individuo o de reflejar a un individuo cuya historia está entre la realidad y la ficción, que ni siquiera él sabe si su historia es real y mucho menos los demás. Claro. Y un poco... Por eso todo lo que rodea a Samuel es real. La historia del narrador coincide con la mía, los pueblos que aparecen son todos reales, los incendios, las noticias de periódico, todo es real, por esta idea de querer incrustar a Samuel en la realidad. Uh-huh. Y que en un momento dado se dude. Claro. Y la gente se pregunte, ¿pero esto es cierto o siquiera esto es posible? De hecho, hoy en día. Toda su historia, tal como la va reconstruyendo el narrador en esos encuentros, en esa entrevista, toda su historia es dudosa, o sea, toda su historia es fantasmal, o sea, nunca acaba de quedar claro si se perdió, lo abandonaron, dónde estuvo, cuánto tiempo estuvo, si fue más tiempo, menos tiempo, si realmente estuvo con lobos o no, si tenía algún contacto con los pueblos de la zona, hasta dónde llegó, si llegó hasta Portugal, si se quedó por esta zona. Todo lo que cuenta convierte a Samuel en realidad en un personaje propio de las leyendas rurales, folclóricas, ¿no? Hay algo en la relación que tienen los vecinos de los pueblos también, los que todavía siguen o los que vuelven al pueblo de vez en cuando, hay también algo de eso, ven a Samuel también como una especie de personaje linda que parece que está en todas partes, que todos tienen algo que contar de él, ¿no? Pero, sin que haya una historia fijada, pero todos tienen alguna historia, con lo cual damos por hecho que con los años se acabaría convirtiendo en un personaje legendario. Sí, Samuel. Y él genera una fascinación inmensa hacia a todos estos, la gente del pueblo, los cazadores sobre todo, lo utilizan mucho, se sirven de él para guiarlo en las batidas, para poner cebaderos por los montes, él conoce muy bien el monte, entonces para disecar animales. Lo utilizan mucho, pero al mismo tiempo, y se ríen de él, pero al mismo tiempo les fascina y genera esta fascinación a su alrededor hasta el punto de que la gente va a verlo y no sabe por qué va a verlo. Quieren estar con él y no saben por qué quieren estar con él, o no lo reconocen o no lo confiesan. Entonces sí, hay algo en esa duda todo el tiempo, en esa vaguedad que me interesaba mucho, sobre todo por la relación que tiene Samuel consigo mismo, de decir, ¿quién soy? Si mi historia, o sea, yo cuento una historia que noto que la gente no cree, entonces, ¿quién soy? Entonces, que esto ha pasado siempre con los niños salvajes. A los niños salvajes se les hacía contar una historia. Las fantasías del siglo, Rousseau con el buen salvaje, los pedagogos que estudiaron a Víctor con la historia de un niño que podía ser reeducado para entrar en sociedad. Hubo otro médico antes de Jean Itard, que es el pedagogo que estudió a Víctor de Laviron, hubo otro médico que fue el médico Pinel, el padre de la psiquiatría, que estudió a Víctor y dijo que era un idiota incurable. Entonces siempre había una historia que hacerles contar a estos niños. Y yo quería que Samuel fuese algo similar, que estuviese ahí, en esa vaguedad, y entonces utilizado por todos los demás para contar una historia. Claro, ha usado la palabra fascinación, ¿no? Porque es verdad que Samuel resulta fascinante a los vecinos, al narrador y al lector. O sea, el que lee la novela siente esa fascinación, pero entre quienes lo tratan, yo creo que este tipo de personajes, en este caso hablando de los niños salvajes, es una mezcla de fascinación y espanto, fascinación y miedo, ¿no? O sea, siempre hay algo ahí de que no dejan de verlo, o no dejamos de verlo, como un salvaje del que no sabemos si realmente se ha desalvajizado, si pudiéramos decirlo. Es decir, si sigue teniendo todavía algo salvaje. De hecho hay algo en la novela, una especie de... Que tiene que ver con la historia, con lo que cuenta, pero tiene que ver también con el pasado de Samuel, en el que tendría motivos de sobra para acumular resentimiento, para acumular heridas, rencor. Y hay algo en la novela, una especie de violencia flotante, que yo creo que los lectores esperan que en algún momento acabe estallando. Uh-huh. O sea, igual que los vecinos se relacionan con él, pero siempre hay como esa sensación de que en cualquier momento muerde, ¿no? O sea, en cualquier momento va a volver su verdadera naturaleza salvaje, por mucho que lo hayan escolarizado, por mucho que le hayan dado trabajo, por mucho tal, parece que en cualquier momento. Y eso lo asimila precisamente al lobo. O sea, él se ha criado entre lobos, es un niño lobo, o lo que dice su propia leyenda es que se ha criado entre lobos. Y el lobo tiene algo de eso también, ¿no? El lobo está en ese terreno fronterizo con lo doméstico también, que es el perro, ¿no? Entonces, es esa idea de el lobo domesticado, que serían ciertos perros, ¿no? Uh-huh. Que siempre parece que puede volver a su naturaleza real y puede mordernos, ¿no? Entonces, en Samuel hay, como digo, hay esa mezcla de fascinación por esa oscuridad que hay en torno a él, además, el saber que ha estado ahí, que ha estado ahí fuera, que ha estado ahí de niño, pero al mismo tiempo es algo de miedo, de precaución, de espanto, y que además entiendo que implica el maltrato que ha sufrido también en muchos momentos en su vida, ¿no? El sentirse rechazado, el no dejar de ser nunca el bicho, ¿no? Como le llamen, o el diablo en este caso, ¿no? Sí, el diablo o el bicho. Sí, fíjate, cuando a Víctor lo atraparon a final del siglo XVIII, en los bosques del Aveyron, y lo llevaron a París, lo metieron en la jaula, lo hicieron recorrer todo el camino hasta llegar a París, y se reunió un montón de gente a su alrededor, porque esperaban que Víctor les fuera a descubrir como la verdad esencial del ser humano, como qué somos sin la civilización, qué somos sin la socialización, somos buenos, somos malos. Esperaban como respuestas de Víctor, y Víctor lo que era alguien que no sabía hablar, que generaba repulsión, que mordía, que se asustaba de la gente, o sea, y la gente lo abandonó, como diciendo, pues eso, lo que dijo Pinel, este es un idiota incurable y no se puede hacer nada con él, y no tiene ninguna respuesta que darnos. Entonces sí, ese miedo está ahí, y esa fascinación hacia el narrador, como decías, casi de una, como una envidia que siente el narrador hacia Samuel, porque Samuel es alguien que, a pesar de ser como el tonto del pueblo, es alguien extremadamente arraigado en su lugar y tiene unas raíces muy claras, y casi su manera de hablar es casi la voz de la sierra. Y el narrador, que es un alter ego mío, pero alter ego de muchísima gente podría ser, con ciertas buenas intenciones para tratar de educar o de salvar o de cuidar a Samuel, también tiene mucha envidia y mucho rencor, porque Samuel es alguien que, en cierto sentido, tiene lo que él querría tener. Uh-huh. Entonces, me apetecía que el narrador no fuese simplemente una buena persona, un buen pedagogo que se ocupa de él y ya está. porque en realidad los pedagogos que se han ocupado de niños salvajes nunca son del todo buenos, siempre tienen, siempre hay historias terribles de las maneras de educarlos a estos niños, horribles. Y me apetecía que el narrador mío también estuviese ahí en una situación moral un poco conflictiva. Bueno, lo está desde su origen, porque su origen es una comuna, ¿no? Una especie de comuna de hippies neorurales que se han instalado en el pueblo y que de alguna manera son los que lo han perdido, los que lo han abandonado, ¿no? Lo cual eso ya desde el principio nos genera una relación especial con él, ¿no? Todos que esperaríamos que la comuna sería la que claro. Lo acoge, lo cuida, lo cría, y sin embargo fue quien lo abandonó, ¿no? Aunque esa comuna está también un poco ahí en lo indefinido, ¿no? Sí, que no se sabe si es una comuna o un poblado de contrabandistas, bueno, está ahí entre las dos cosas. Y luego hay como varias... Hay varios momentos utópicos en la novela, digamos, hay como tres utopías en la novela, que es la comuna, que es el colegio y que son las máscaras, que son los momentos en los que se intenta reintegrar a Samuel en la sociedad. Y todas ellas, bajo mi punto de vista, tienen éxito y fracasan al mismo tiempo. No hay una forma, no hay un resultado claro. Que a mí, esto en realidad viene de cómo yo viví ese colegio y esa utopía en el colegio de vamos a crear unas clases, unas aulas sin clases sociales donde se mezclan los niños con condiciones neuronales diferentes, niños de diferentes clases sociales. Vamos a crear todo este batiburrillo y lo vamos a juntar. Ahí me da la sensación de que tuvo a la vez éxito y fracaso, de que no se puede decir que fuera la panacea, pero tampoco de que fracasara completamente. Entonces, bueno, pues en torno a eso pensé también la comuna. Luego, todo lo que sabemos en la novela, todo lo que sabemos de Samuel, todo lo que sabe el narrador y lo que sabe nosotros, es lo que Samuel cuenta, aparte de otros personajes que también colaboran en el relato y que cuentan, pero sobre todo lo que el propio Samuel cuenta. Y uno de los elementos más interesantes de la novela precisamente es el habla de Samuel, ¿no? Su lenguaje. O sea, Samuel que parece que siempre va a ser un extraño, siempre va a ser, no va a ser uno de los nuestros, siempre va a ser un otro, ¿no? Y hay algo en él que hace que siempre lo consideren como eso, como un extranjero, como uno de nuestros, empezando por su propio lenguaje, ¿no? O sea, hay varios momentos de la novela en los que además comentas o teorizas sobre las dificultades para adquirir el habla cuando no se ha hecho en edades tempranas, ¿no? Y hay comentarios que tienen que ver hasta con de tema lingüístico, que además me hace mucha gracia porque comparece Sánchez Ferlosio, en este caso como traductor también, traductor comentarista, ¿no? Y un autor que siempre me interesa mucho, ¿no? Pero el cómo Samuel, aunque fue escolarizado y aprendió a hablar, ¿no? No ha terminado de hablar nunca, o sea, tiene, digamos que tiene una cierta riqueza de vocabulario, pero su sintaxis es descoyuntada, es extraña, o sea, él habla de una forma salvaje también, ¿no? O sea, la forma de construir las frases, el cuando cuenta algo que muchas veces no se entiende bien quién es el sujeto de la frase, si está hablando de él o está hablando de otros lo que dicen de él, si está en presente o en pasado, ¿no? Es decir, esa idea de su lenguaje, el uso del así como muletilla, ¿no? Que él permanentemente usa el así, lo mete además de cualquier manera en la sí. frase, ¿no? Entonces su propio relato, que es dudoso por la manera de hablar, porque muchas veces el narrador o quienes hablan con él no tienen la sensación de si lo están, no sabe si lo están entendiendo, si él está entendiendo también lo que dicen, ¿no? Entonces acaba siendo siempre un extranjero. O sea, esto que dice en algún momento de la novela, dice Samuel, dice así me comprendo siempre, después de visitar a especialistas de toda la vida y que son especialistas en mí, que yo no vivo nunca del todo en mi idioma y que hablo así otro idioma que no es el vuestro, que es una vida de imitación del vuestro y nunca un idioma completo, sino un idioma vacío y vacío de personalidad. Por eso así, sin duda, que no nos conocemos nada del uno y del otro. Así somos también extranjeros, ¿no? Es decir, ahí hay un trabajo tuyo de reflexión, no sé si como filólogo también, ¿no? De trabajo del lenguaje, de la relación del lenguaje con el pensamiento, sí. de si el lenguaje es lo que nos hace humanos, precisamente lo que nos distingue de los primates o de otros animales, ¿no? Pero hay un tema que tiene que ver con el lenguaje que a mí es de las cosas que más me han interesado del libro. Sí, ha sido un trabajo, pues eso, quería que el lenguaje... Pero el lenguaje no es bonito, digamos, es un lenguaje como áspero, un poco como la sierra. Y lo que yo quería era que el lenguaje transmitiese su forma de entender el mundo. Entonces hay como varios puntos que yo he utilizado, que están ahí más sutiles, no hace falta entenderlos para seguir el pensamiento, el discurso de Samuel. El primero es, él siempre habla en presente. Todos los verbos están en presente. Él dice que todo lo que él, todos sus recuerdos y todos sus planes de futuro le están sucediendo ahora mismo. Lo que vivió le vuelve a suceder. Los cazadores que le perseguían le persiguen constantemente. Sus planes de futuro los está padeciendo ahora. Luego está él, muchas veces utiliza el pronombre reflexivo, el me. En vez de llueve, me llueve. En vez de caen las hojas, me caen las hojas. Una manera de hablar que en mi cabeza era como su relación, es tan íntima con el entorno, con el lugar en el que ha vivido, con la naturaleza que le ha criado, es como si todo el contexto que le rodea sucediera a través de él, como si él filtrase la experiencia, ¿no? Me caen las hojas, me llueve. Y luego el así. El así es un así autoritario, es decir, la silla está así, o la silla es verde así, el día es azul así. Es una manera de ordenarle al mundo cómo debe de ser. Has de ser así. Ya que él no encaja en el mundo, es como vamos a hacer que el mundo se pliegue a mis necesidades. Entonces, estos tres rasgos lingüísticos, ordené de crear el discurso, que luego es un discurso igualmente súper ambiguo, en los que no está claro de qué está hablando exactamente, que el narrador se convierte en traductor de Samuel y muchas veces interpreta lo que él está diciendo. Y viene también de Marcos. Marcos Rodríguez Pantoja es el niño de la película de Entre Lobos, que fue vendido a un pastor en Sierra Morena a los 5 años y reapareció. La Guardia Civil lo cazó a los 18. Ahora vive en un pueblo de Orense. Yo fui a visitarle varias veces. Y hay un pedagogo que se llama Gabriel Llaner, mallorquín, que se lo encontró en Mallorca. Después de que a Marcos lo descubrieran o lo encontraran a los 18 años, lo llevasen a un internado, le obligaran a hacer la comunión, le obligasen a hacer la mili. Un niño que había estado 13 años en la naturaleza. Después se marchó a Mallorca, donde trabajó en hostelería, sobre todo. Y allí le hicieron toda clase de putadas, de engaños, lo trataron fatal. Y lo descubrió este pedagogo, que escribió su tesis doctoral sobre él. Y hay transcripciones de su lenguaje. Y lo que me di cuenta es eso, que es un lenguaje completamente dislocado, en el que la sintaxis es muy peculiar, suena raro todo el tiempo y no es poético. Hay otros autores que dicen que los niños salvajes desarrollan un lenguaje poético con metáforas, tal. Yo lo que encontré en él no es esa poesía, sino esa tensión todo el rato con la norma. Y luego dijiste tú al principio también que te habías planteado escribir una novela, no sé si has dicho natural o de la naturaleza o algo así, ¿no? Tiene que ver con muchos momentos de la novela en las que hay páginas bellísimas sobre la sierra, sobre el monte, sobre la naturaleza, ¿no? Y más allá de las etiquetas habituales que seguro que te van a colocar enseguida de novela ruralista, novela de la naturaleza, novela de la España vaciada y todo eso, ¿no? Hay un interés ahí por ese relato de la naturaleza que conecta además, como decía, con las traducciones que habías hecho, ¿no? Dice, ¿no?, en un momento del libro, dice el narrador, ¿no? Dice, me dije que tal vez fuera cierto, que quizás el libro que pretendía escribir, como los recorridos por la sierra, como la escasa intimidad que habíamos alcanzado, tuviera algo de experimento, un ensayo geográfico, digamos, parecido a los frenesíes que llevaban a Samuel a desmenuzar el paisaje. Un viaje de exploración cartográfica movido no por el deseo de incrustar a Samuel en mapa alguno, sino por el de ensanchar los límites de la tierra conocida, ¿no? Ahí esa relación, ese trabajo que tú haces de literario, de lenguaje también, ¿no? De ser capaz de contar el monte, de contar el aspecto visual, pero de contar el sonido, el olor, el calor, las sensaciones que provoca el monte, ¿no? Y que son algunas de las mejores páginas del libro. Sí, un poco quería hacer una égloga, digamos, quería hacer un canto a la naturaleza, porque al final yo me di cuenta de que el único hogar de Samuel, el libro trata sobre cuál es el hogar de Samuel, sobre dónde está su sitio. y me di cuenta de que quizás el único hogar que tiene Samuel es la naturaleza. Siempre tenía en el corcho de la pared, tenía puesto el poema este de Wordsworth, donde dice que la naturaleza nunca traicionó el corazón de aquel que la amaba. Como si la naturaleza pudiera acogerlo todo. La sociedad nos expulsa, la sociedad nos traiciona, pero en la naturaleza siempre hubiera sitio para todo, seas como seas, tenga las particularidades que sea, porque la naturaleza es, sin más, ¿no? Entonces eso me interesaba mucho, y sucedió algo curioso que sucedió, que eso, esta novela es una, tiene parte de égloga, tiene parte de canto poético a la naturaleza. De hecho, el título procede de una égloga de Garcilaso, en el que un pastor poeta cuenta o se identifica con un ruiseñor que pierde su nido porque un labrador lo tira y entonces pierde su hogar. Entonces estaba esa relación, pero al mismo tiempo, esto fue tremendo, yo en 2019, 2020, 2021 terminé el primer borrador de la novela, y en 2022 ardió la sierra por completo. Entonces me di cuenta de que lo que acababa de escribir ya no era una égloga, sino una elegía, un canto a aquello que se acababa de perder, que la novela conservaba, que al final es algo que me parece que es maravilloso de la literatura, la posibilidad de conservar aquello que desaparece. La novela conservaba la sierra tal y como era en 2018, 2019. Pero sí, había esta sensación de querer contar la sierra en su plenitud y al mismo tiempo de querer hablar de la sierra desde el desarraigo y desde la distancia, desde la tensión. Esos dos impulsos un poco eran lo que me movían. Y hablabas de la naturaleza, precisamente esa idea de la naturaleza, ¿no? Y yo decía antes que el niño salvaje funciona al final como un espejo de nuestro tiempo y que sobre él además proyectamos muchas, como digo, de nuestros deseos y de nuestros miedos, de nuestras necesidades, de nuestros anhelos, de nuestros debates de ahora mismo, ¿no? Y eso tiene que ver con muchas imágenes de la naturaleza que hoy nos hacemos, tiene que ver con debates políticos y ecologistas relacionados con la crisis climática, con todas esas propuestas que a veces son fantasías de regreso a la naturaleza, de renaturalización, de el deseo muchas veces o el impulso de dejar las ciudades y volver al campo, volver a los pueblos, ¿no? Entonces, en la relación que tú estableces con la naturaleza, además, que no es una naturaleza romantizada, idealizada, ¿no? Una naturaleza áspera también, como el propio habla, de sin dejar de ser bella, ¿no? Pero que no es esa naturaleza a la que en cualquier momento podemos regresar y encontrar la autenticidad perdida, ¿no? Lo que nos hemos dejado en la civilización. No, claro, porque estoy en estos pueblos, a estos pueblos vuelves y a saber lo que te encuentras. Y la gente que domina, que vive en estos pueblos, que los vecinos de Samuel, digamos, que se reúnen siempre en un bar, en el mismo bar, a beber licor de hierbas y a... Yo veía votantes de Vox en esa cara y los cazadores. Claro. Claro, mucho. Me interesaba mostrar eso, porque es que eso está ahí. Y esa gente se ha apropiado de la sierra. Esa gente se ha apropiado del relato, esa gente se ha apropiado de los animales, se ha apropiado de las armas, lo tienen todo. Entonces, siendo al mismo tiempo gente que conoce muy bien la sierra y gente que es capaz de desenvolverse muy bien en ella, mucho mejor que cualquiera de nosotros, de lo que no, cualquiera de nosotros podríamos. Entonces me apetecía mostrar esa tensión y cuál es la relación de Samuel con todo ello. Al final Samuel, claro, no, Samuel le da igual Vox o no Vox, pero sí que tiene una conexión muy fuerte con la naturaleza. Entonces me interesaba ese conflicto, que era el conflicto también del lobo. La novela sucede en el momento en que la Unión Europea prohíbe la caza del lobo al norte del Duero. Entonces eso genera toda una serie de conflictos en la zona, y los habitantes hablan, hay tensiones, y Samuel está en medio de todo eso, y bueno, me apetecía mostrar esto, claro. Bueno, y ahí también, ya termino aquí por si tenéis ganas de que hablemos, hay también una a la manera también de que son todas las historias de Samuel, que decía, esa manera también un poco dudosa, indefinida, hay una historia de amor de hermosa de fondo, ¿no? Con Laura se llamaba la chica, ¿no? Con su hermanastra de acogida, ¿no? Pero hay una historia ahí muy hermosa también, ¿no? De esa relación de Samuel con Laura. Sí, Laura muchas veces funciona como... O sea, cuando Samuel habla de sí mismo y de lo que le gustaría ser y de lo que podría ser y de dónde se ve en la vida, muchas veces lo hace a través de las palabras de Laura. Entendemos que Laura, que es mayor que él, que le enseña a leer, que le enseña a vivir prácticamente. Es ella muchas veces quien pone las palabras en boca de Samuel, en la cabeza de Samuel más que en la boca. Y entonces... Samuel quiere impresionarla en un momento no sabemos muy bien por qué. Laura vuelve de Barcelona, donde ella estaba trabajando, y decide irse a vivir con Samuel y a vivir los dos solos. Y claro, la relación que tienen es complicada porque ahí está la pregunta de estos niños, estos antiguos niños salvajes, son capaces de amar, son capaces de sentir de crear una intimidad con otra persona si no han tenido nunca una intimidad con la familia, con padres, etc. La intimidad de Samuel más bien es con los animales, pero como que los seres humanos resultan demasiado complejos, demasiado hipócritas, hay demasiada doblez en la manera en que él percibe a los seres humanos. Y entonces Laura se va a vivir con él y pasa unos años juntos. Y hombre, él dice que son los mejores años de su vida. Pero para mí el misterio, o sea, para mí la novela es sobre todo una novela de amor. De cómo alguien puede amar a Samuel, cómo alguien puede amar a una persona como él. Y el misterio de la novela también es qué pasa en esa historia de amor. Como que se dan pistas, más que del narrador quizá no, pero el autor sí deja pistas un poco de qué pasa, por qué están juntos, por qué se separan, qué pasa ahí. Y para mí era, con toda la vaguedad que tiene, con todo lo poco que sabemos, pero que tomara mucho sitio en la novela. Bueno, terminar ya. La sensación todo el tiempo con Samuel es que no, que los niños salvajes no terminan de volver nunca de lo salvaje, ¿no? O sea, siempre mantienen ahí algo que les vincula todavía, que les ata. Pero también se dice en algún momento, que leyendo toda esta historia de niños salvajes, que nunca hay regresos a lo salvaje, ¿no? Entonces se quedan siempre en una zona intermedia, una zona de nadie, claro. ¿No? En una zona ahí en la que lo salvaje sigue tirando de ellos, mientras desde el otro lado están tirando también hacia la civilización, ¿no? Entonces esa zona ahí un poco ambigua en la que se mueven, ¿no? Sí, como que la sociedad no consigue integrarlos, ellos no consiguen integrarse en la sociedad, hay algo dentro de ellos que se lo impide. Sin embargo, nunca se marchan, nunca regresan a la naturaleza. Y tendrían todas las oportunidades para hacerlo. Pero yo creo que conocen ya cuál es su lugar en el mundo, conocen que su sitio es con los seres humanos y que están obligados, están condenados a vivir en esa tierra de nadie. Pero al mismo tiempo que mantienen una especie de hermandad con los animales, ¿no? Y con la naturaleza, también sienten una hermandad con otro tipo de raros, ¿no? Con los raros, con los fuera de sitio, con los marginales. Hay un momento muy, muy, muy bonito de la novela cuando están en una excursión escolar en Madrid, ¿no? Que están en el Prado y tal. Entonces un mendigo se acerca y al único que se acerca es a Samuel, que además le da el dinero de su bocadillo al mendigo así, ¿no? Porque también se dice mucho de Samuel que es alguien que se da totalmente, claro. ¿No? Que tiene una generosidad, no sabemos si decir natural, ¿no? Entonces Samuel, los niños salvajes, como digo, se hermanan con todos los outsiders, con todos los marginados, con todos los de toda condición, no necesariamente sí. Que vengan de la naturaleza, ¿no? Sí, una de las cosas que más me ha fascinado de estudiar, de hacer este pequeño ensayo también sobre niños salvajes, ha sido lo que descubrí sobre Linneo. Linneo, que es el que hace la catalogación binomial, lo de Homo sapiens, Canis lupus, estos dos nombres en latín. Él conocía a 8 niños salvajes. Y a ninguno de ellos los metió dentro del Homo sapiens. Para él eran cosas distintas. ¿Por qué no podían hablar? Porque hablaban a cuatro patas y porque tenían pelo. Para él los rasgos definitorios del ser humano era hablar, caminar erguido y no tener pelo. Entonces, lo que hizo fue que ni siquiera, o sea, él creó una escala, ¿no? Arriba del todo estaba el Homo sapiens, por debajo estaba el orangután, y al mismo nivel que el orangután estaban los niños salvajes. Pero no estaban todos dentro de una misma categoría de niños salvajes, sino que cada uno tenía su propia categoría. Como si fuesen los únicos individuos posibles, los únicos especímenes posibles de cada especie. ¿No? La niña Marie-Angélique, la niña de la campaña francesa, es Puella campanica, y es la única Puella campanica posible. El único ejemplar de su especie. El único ejemplar de su especie. Esto nos habla de seres extremadamente concretos, de seres que crecen fuera del cauce normal de la educación, de la socialización, y que por eso mismo tienen unas peculiaridades únicas, particulares, que no se repiten en nadie más. Y yo creo que eso los hermana, que donde, pese a la soledad, que es la soledad de todo outsider, pese a esa soledad que sienten, ese estar fuera también de la normal, de la norma y tal, los hermana a todos. De hecho, la última frase del libro, citando a, creo que es de la niña salvaje, ¿no? De la niña salvaje de Marie-Catherine, que dice, los niños ferales son siempre individuos concretos, los más concretos entre los individuos, sin duda alguna, ¿no? Claro, y eso me parecía precioso. Sí. Bueno, si tenéis ganas de saber más de los niños salvajes, de Samuel, de la escritura, de David, todo vuestro. O lo que tú quieras contarnos que nos hayamos dejado ahí, que ha ido repasando un montón de... La novela, ¿cuándo se inicia? ¿En qué momento te viene este asunto del niño salvaje? Tú estuviste en Córdoba, ¿no? Sí. ¿En qué tiempo? Estuve en Córdoba antes, en 2011, 2012. ¿No fue por ese tiempo que se volvió a hablar, ¿no? del niño de Sierra Morena, ¿no? En 2010, la película es de 2010. ¿No? La película es de 2010. A mí la novela me surge en Irlanda, en 2015. Ya teniendo un poco la idea de la novela en la cabeza, vuelvo a Sanabria, a la Sierra de la Culebra, y estoy allí viviendo 5 años. Allí conozco a Marcos Rodríguez Pantoja. Y luego la escribo más bien en París, los 5 años siguientes. Los 5 años que pasé en la Sierra fueron más bien para recorrerme la Sierra, para aprenderme un poco toda la naturaleza, la flora, la fauna. Y también me pasó que... No sé si había pasado esto alguna vez, pero creo que hablar de un lugar desde dentro de ese lugar es muy complicado. Es como ponerme a hablar de mis vecinos, cuando están mis vecinos mirándome por la ventana, encima en un lugar tan pequeño, no lo conseguía. Y al mismo tiempo, la novela había nacido como una novela que necesitaba distancia del lugar. Había nacido en Irlanda, había como imaginado la novela sobre la Sierra de la Culebra desde Irlanda, había ido a la Sierra de la Culebra, y en la Sierra de la Culebra traté de escribirla desde ahí, y no lo conseguía. Empecé de varias maneras, y eso, como que tuve que tomar distancia otra vez para poder imaginar otra vez la sierra como yo quería, para poder imaginar los personajes y tal. Pero sí, fue después de Córdoba, aunque por aquellas fechas, pues cuando... O sea, yo lo de los niños salvajes lo tenía un poco en la cabeza siempre. Y fue por aquellas fechas cuando salió lo de Marcos. Y me empezaron a llevar a programas de televisión, bueno. Sí, recuerdo que hubo toda una parafernalia, ¿no? Informativa, cinematográfica, periodística, sobre este... El niño salvaje de Sierra Morena, sí. Y amamantado entre lobos. Claro. Y está ahí la idea, ¿es verdad, es mentira? ¿Qué relación tendría las Semanas del Jardín de Ferlosio, ya que lo has nombrado, con relación a Caspar Hauser, si no recuerdo mal? ¿Qué relación habría entre esta novela tuya y, y las semanas del jardín. Bueno, me gusta mucho de Ferlosio todo lo que es, igual que hacía García Calvo, cuestionar la realidad. Y al final estos niños son una manera de cuestionar la realidad, cuestionar lo que nos contamos sobre la realidad y, lo que decía al principio, ensanchar la experiencia humana, un poco romper esos límites. Igual que la máscara lo es una forma de entendernos de otra manera, de ensancharnos. Todo eso me interesaba. Tiene más que ver, porque al final, o sea, Sánchez Ferlosio aparece sobre todo como traductor y comentarista del libro de Jean Itard y del libro de Lucien Malson, que son como dos grandes libros sobre los niños salvajes. Sánchez Ferlosio los tradujo y luego escribió otro libro entero que eran los comentarios a ese libro. Una cosa que me gustaba mucho, que dice Sánchez Ferlosio, es que cuando el pedagogo intenta educar al niño salvaje, se piensa que el niño salvaje está vacío, que es un cuenco vacío sobre al que hay que educar. Y él decía que no. Sánchez Ferlosio decía que un niño que ha sido educado por lobos tiene un alma esencialmente lobuna, rebosante de lobo. Igual que un niño que ha sido educado por osos tiene un alma de oso. Que lo que hay que hacer es como reeducar, sustituir la educación natural de lobo, de oso o de cualquier otra especie, o si no hay ninguna especie que lo haya educado en concreto, su educación natural, sustituirla por la educación humana. Pero sí, en esa idea, como lo de García Calvo, de cuestionar la realidad, eso me interesaba mucho. La realidad no es todo lo que hay. Eso es. Sánchez Ferlosio tenía mucha predicción con los pedagogos, ¿no? Decía, sí, en artículos que tenía de pedagogos, pasan al infierno, vamos, señor. Que hablaba del sistema educativo, precisamente, ¿no? Sí. Bueno. Si no somos entonces, como decir, un recipiente vacío, sino que tiene alma lobuna o alma... ¿Te has encontrado con qué tipo de brújula moral puede tener una persona criada en la naturaleza durante tantos años? ¿O el concepto de bien y el mal es algo puramente civilizatorio? ¿O por el contrario hay un alma natural inserta en una huella en todo ser humano que más o menos puede discernir qué está bien y qué está mal, al margen de que ese individuo no se haya criado en una civilización concreta, sino en la naturaleza? Ya, no lo sé. El otro día me preguntaron también en Zaragoza si Samuel tenía maldad. Y hombre, hacía muchas... Se portaba mal en clase. Se portaba mal en clase un poco como protesta por no ser integrado en la clase. Y entonces tiraba las cosas al suelo, rompía rotuladores dentro de las mochilas de la gente, cosas así. Pero luego ya de mayor, lo que él desarrolla es una conciencia de que el mal existe y de que mejor que lo haga otro, mejor que otro se manche las manos, se las mancha él. Es decir, él hace el mal, conscientemente de hacer el mal, pero porque sabe que es inevitable, porque piensa que es inevitable. No sé los demás. Digamos que la única brújula moral que yo le he encontrado a Samuel era esa. Era esa. O sea, hace el bien también, pero cuando hace el mal es porque siente que ese mal es inevitable. Que un animal va a morir, entonces prefiere matarlo él. Estas cosas. Más allá de eso... No lo sé, por ejemplo, yo creo que Víctor no tenía idea del bien y del mal. O sea, los niños salvajes como más radicales, aquellos que ni siquiera llegaban a hablar, que ni siquiera desarrollaban discurso, eran criaturas tan desvalidas que no sé si llegaban a entender la idea del bien y el mal. No sé si la idea del bien y el mal es una idea discursiva, quizás es un discurso que nos hacemos. No podría decir que existe un universal del bien y del mal inserto o inscrito en la naturaleza humana. Que yo sepa, no. Pero en verdad, eso último que más que has dicho, ese desvalimiento que acabas de hablar implica siempre al final un punto de referencia. Porque si no, no es posible ganar algo. Es decir, uno es siempre desvalido ante... ante circunstancias, ante hechos, ante normas, ante contextos, digo, pregunto. Sí, no, yo creo que el desvalimiento está más bien en la mirada del narrador, en nuestra mirada, más que en la de Samuel. O sea, Samuel quizá ve su propio desvalimiento reflejado en la mirada de los demás. De hecho, el narrador menciona mucho la compasión, ¿no? Como algo que Samuel despierta, junto a esa fascinación y ese espanto, despierta compasión todo el tiempo, ¿no? Que entiendo que hay una parte como de culpa en nosotros que lo vemos con ese, desde esa compasión, ¿no? Claro, y Samuel siente esa culpa, Samuel siente esa mirada compasiva, y él no querría sentirlo. Él no querría suscitar, generar eso. Pero sí, yo diría que más bien está en la mirada del narrador. Al final, también intenté escribir la novela desde el punto de vista de Samuel. Sin embargo, luego me di cuenta que lo que yo quería era contar la relación entre los dos. La relación entre la mirada del narrador y Samuel, la tensión que hay entre ambos, la relación que se establece entre ambos. Bueno, muchísimas gracias. Más. ¿Te ha costado mucho escribir la novela? Un poquito. Un año, ¿no? Un añito. Una temporada. Pero parece una prosa que usas es muy fina, ¿no? Muy elegante. He abierto por algunas páginas. No he leído el libro, pero me ha dado esta sensación, ¿no? He intentado ser preciso. He intentado ser preciso en la prosa. Es lo que más me interesaba. Aunque las cosas que cuente sean complejas, vagas, difuminadas, nebulosas, que la prosa sea precisa, hablar de esa nebulosa de la forma más clara posible. Luego no sé si he conseguido o no he conseguido hacerlo. Bueno, pues gracias. Bueno, pues muchas gracias a todos. A vosotros y gracias, David. Gracias, Luis tiene libros ahí, si alguno queréis leer esta historia.